La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estamos transmitiendo desde Escapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Nos saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de la casa del rock. Estamos aquí ya listos para compartir lo mejor de la música, lo mejor del rock. Y hoy empezamos con un tema de una banda llamada Dead Can Dance, de su disco Dead Can Dance del año de 1984, su primer material. Lanzamos el tema The Fatal Impact. Vamos a tenerlos como invitados el día de hoy a esta banda con este material, para ir conociendo un poquito más de su historia, ¿no? De este fabuloso dueto. Y también otro invitado que tenemos también por aquí es The Shadows. Tenemos el songbook de The Shadows también para conectarnos con esa música de aquellas épocas, de los 60s, con esta banda de chavos que tocaban una onda instrumental, pero muy chida, ¿no? Muy buena, acá muy parecidos en el estilo con los Venturosos, pero The Shadows tienen un toque así como muy especial también. Bien, estamos por acá, vamos a empezar a saludar a la banda que se conectó el día de hoy, que se está conectando. Vamos por acá. Y acá Omar, de Chihuahua. Omar, qué bueno que andas por acá, Omar. Saludando a la banda desde Chihuahua. No sé si andes por allá o andes por acá por la Tomandancia con el buen René y compañía. También el buen Leonides, también que anda por ahí, Leonides, sintonizando la transmisión del día de hoy. Leonides, mi buen amigo también, Raúl Morrison, es el legendario cantante de tributo a los Doors aquí en México. El buen Raúl. Alexan también ya anda por aquí, Alexan también ya listo para compartir buen material. Y Adán también anda por acá, dice buenas noches, aquí llegando, y ya también propone su material. Acá Omar y está Adán, perdón, y vamos a estar compartiendo, ¿no? Bien, dice aquí Alexan, saludos a todos los conectados de la Casa del Rock, excelentes los discos invitados. Sí, son materiales chidos. Vamos a conocer un poco más de estas bandas. Y pues también por aquí, vamos a ver acá por Facebook. Ruth Juárez, un saludo para Ruth, que también anda por acá, que le gusta la casa del... de CDMX, la casa radio. Ya le dio ahí, me gusta, le dio manita arriba. Vientos Ruth, qué bueno que andas por acá. Recuerden que ya también tenemos nuestra paginita ahí de... nuestra página de la radio, búsquenos como cdmxlacasaradio.com. Y ahí también pueden escribirnos y desde ahí hacer sus peticiones también, porque ahí tenemos un apartado así como de mensajes. Más bien de mensajes. Y también los podemos checar acá en... ya saben, en tiempo real, y poderlos complacer también, ¿no? Y compartir el material desde ahí. Más bien pedir el material desde ahí, ¿no? Desde la página. Y aquí también Martita, dice Martita, buenas noches, bien, Martita, qué bueno que ya andas por acá, lista para compartir material y estar aquí en contacto con toda la banda, ¿no? Bien, seguimos por acá. Y Omar está escribiendo también ahí algo. Vamos a esperar a que nos comparta esta información para hacer eco, ¿no?, de su voz, de buen Omar. Bien, pues vamos por aquí. Vamos a abrir de una vez con un tema de los Shadows. El primer tema que escuchamos como un previo fue de Dead Can Dance, con el tema que les comenté, el tema de Fatal Impact, que se desprende de su primer disco, el primer álbum de estudio de homónimo lanzado por Dead Can Dance en el año de 1984. Es una banda británico-australiana. Y pues bueno, este material está chido y vamos a irlo conociendo. Aquí hablan de las influencias, ¿no?, del estilo de esta banda. Un estilo gótico, tuvo las influencias de bandas con ese estilo, ¿no? Bandas como The Cure, como Cocteau Twins o Joy Division, en combinación con ritmos tribales africanos. Bien, pues vamos por aquí. Vamos a lanzar otro tema de Dead Can Dance. Vámonos con el tema que se llama The Trial. Segundo tema de que se desprende de este disco debut del año de 1984 de esta banda llamada Dead Can Dance. Escuchamos el tema de Trial, Dead Can Dance. Vamos a leer un poco acerca de este dueto. Dead Can Dance es un grupo musical británico-australiano formado en Melbourne en 1981 por el británico Brendan Perry y la australiana Lisa Gerrard. La banda se asentó en Londres en mayo de 1982. Es una de las bandas de culto más importantes de la escena del rock gótico, dark wave, post-punk y world music. El historiador de la música australiana Ian McFarlane describe el estilo de Dead Can Dance como paisajes sonoros construidos de grandeza fascinante y solemne belleza, polirritmias africanas, folclore gaélico, canto gregoriano, mantras de Oriente Medio y art rock. Después de haberse disuelto en 1998, la banda se reunió brevemente en 2005 para una gira mundial y se reformó en 2011 publicando un nuevo álbum, Anastasis, y embarcándose en varias giras. Desde el 2011 siguen todavía activos. en la actualidad siguen dando de qué hablar. Dead Can Dance, una gran agrupación, una banda muy perrona. Bien, seguimos por acá, dice Adán, dice, Omar, ¿qué tal Arturo? Gusto de saludarte. Estamos en Chihuahua, a ver si puedes poner una rolita. Y ahorita ya la estamos agregando. Dice, saludos a la Tomandancia, René, Luis y Canon. Saludos a todos los radioescuchas. Bien, todos, Omar. Qué bueno que nos... que nos saludas desde allá, desde Chihuahua. Ya también, Martita ya también agregó sus... sus temas que comparte el día de hoy. Bien, pues vamos a lanzar este tema que nos pide Omar. On the Line, este, de la banda Jackie Bodymint. On the Line, vamos a lanzar ese tema. Tenemos unos invitados de lujo el día de hoy. Mientras, vámonos con este tema. On the Line, Jackie Bodymint. Y esto dice así. Yeah. On the Line, Jackie Bodiment, una cantante británica. Escuchamos este tema que se desprende del disco Voices of Heavy Metal, British Voices of Heavy Metal. Y ahí hay muchos rockeros británicos, ya saben. Ahí está Paul Di'Anno en ese material. Se ve que está muy bueno, ¿eh? Está Lemmy también, Adrian Smith, Bruce Dickinson. Varios buenos, ya reconocidos cantantes que participaron en este material. Y dentro de esas dentro de los que participaron en ese material, pues está Jackie. Este material que nos comparte el buen Omar de allá, desde Chihuahua. Sí, estaría bien escuchar todo ese disco, ¿no? También de repente, pues darse un tiempecito para escuchar estos materiales, ¿no? Donde participan grandes vocalistas británicos. Voices of Heavy Metal. British of Voices of Heavy Metal. Por si lo quieren escuchar por ahí con calmita, pues ya saben. Un saludo para la señora Eva también, que anda por ahí escuchando la transmisión. Vientos, qué bueno que anda por aquí, señora Eva. Luis Lobo dice: saludos para todos, Arturo, Alexa, Fabián y toda la banda que está escuchando. Saludos a Marían, la Chelanga, hasta Bariloche, Argentina, que está escuchando. Vientos, un saludo para Marían, que está por allá en Bariloche, en Argentina. Que nos pida material, ¿no, Luis? ¿Sabes? Por aquí conseguimos el material para que la banda se ponga en contacto y en sintonía, ¿no? Y comparta sus grupos favoritos, ¿no? Y de repente, pues, nos llevamos acá, ya saben, unas sorpresas que con lo que nos comparten. Y eso es padre, porque todos aprendemos aquí un poco. Si el material que nos compartió ahorita Omar está chido. Yo no conocía a esta chica, a esta cantante, Jackie Bodiment, con el tema On the Line. Bien, pues ya me di cuenta de que es un álbum, ¿no? Se desprende ese tema de un álbum que, pues, se ve que está bastante bueno, ¿no? Tiene bastante rolas, tiene aquí. A ver, aquí déjenme ver. No manches, está gigantesco. Tiene 70 canciones, 78. Son como varios materiales, ¿no? Pues quién sabe si lo hayan lanzado como un disco, pero pues son demasiadas rolas, ¿no? Bueno, pues entonces estamos por acá. Vamos a escuchar a otro de nuestros invitados del día de hoy, que son The Shadows. Vámonos con el tema de Savage. Vamos a conectarnos con esta tremenda agrupación. Esto dice así: The Savage, The Shadows. The Savage, The Shadows. Qué buena canción, ¿no? Qué buena melodía tan chida. Se antoja hasta para moverse, ¿no? Bien, vamos a leer un poco de esta agrupación, lo que nos comenta por acá. Ya saben, Wikipedia lo que comparte por aquí. Dice, The Shadows fue un grupo pop originario de Londres, Inglaterra. Se mantuvo activo desde la década de 1960 hasta la década de 1990. Entre sus éxitos se encuentran sencillos como Move It, o de 1958, o Let Me Be, The One, con la que quedaron segundos en el Festival de Eurovisión en Estocolmo en 1975. Aunque el mayor éxito de toda su carrera artística fue el tema Apache, su tema, bueno, más bien ese fue su tema con el que se dieron más a conocer. Luego dice por aquí, dice, se reunieron de nuevo para una gira en 2004. Surgieron como The Drifters, banda de apoyo de Cliff Richard. Bien, pues una banda que tocaba los géneros de soft rock, rock instrumental. Una banda muy chida, ¿no? Esta de The Shadows. Pues hay poca información aquí en esta página. Vamos a ver si encontramos por ahí otra para comentar un poco más acerca de esta banda, que es legendaria, ¿no? Es una de las bandas más importantes de este estilo, ¿no? Instrumental y soft rock. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a buscar más material. Dice, hola, saludos desde Argentina. Acá ya es medianoche. Pongan algo pesado. Alice Cooper, Amorphis. Saludos a los a los pendejos de los hermanos Meneses, dice. Y entonces les mandan saludos desde Argentina. Pues que nos digan esa rola, una rola de Alice Cooper, ¿cuál quieren? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres, Marian? Dinos, Marian, ¿cuál quieres? Y te la complacemos por aquí o la compartimos. A ver qué nos dice Luis Lobo, ¿no? De ese saludo que les mandaron desde Argentina, acá con mucho afecto. Bien, ahorita vamos a lanzarla. Otra en la que preparamos ese tema, vamos a lanzar uno de los que nos pasaron por acá. Vámonos con esto, a ver cómo está la onda por aquí. Estamos haciendo un malabar por acá, ya saben. También Ruth por acá ya también se pone en contacto. Dice, hola, buenas noches. Saludos a todos ya aquí presente desde Iztapalapa. Hoy pido la cumbala de Maldita Vecindad. Vientos. Y acá nos dice Luis, dice, para la chelanga, dice, ya, también comparte un material, Luis. Ya también acá Marian ya pide su material. Y nos dice también por acá que dice, espero volver pronto a México, un bello país. Sí, está muy chido por acá, ya sabes. El ambiente es muy padre. Y ya sabes, las reuniones con los cuates siempre son bien chidas. Yo también tenía un cuate que vivía por allá por Argentina. No me acuerdo bien dónde me dijo que vivía. Ya tiene un resto que no estoy en contacto con él. Pero también estuvo él viviendo por acá un tiempo. Se vino a vivir por acá con su chava aquí en México, su novia era mexicana. Y me comentaba, ¿no? Lo conocí en una escuela de donde nos daban clases de computación, ya saben, nos estaban enseñando a armar computadoras. Y ya me comentaba que venía acá a México y que pues que quería pues poner un negocio o algo así, ¿no? Y que se daba cuenta que el negocio que podía pegar pues era el negocio de comida, ¿no? Y pues sí, estaba así como muy contento aquí en México. Y Y me comentó, ¿no?, que tenía una novia mexicana, que porque le gustaban mucho las mexicanas. Y digo, ¿qué? ¿Por qué te gustan las mexicanas? ¿Qué onda? ¿Qué tienen de especial o qué onda? No, pues que tienen mucha carne. Así me decía este camarada. Bien, vamos a preparar el material. Y acá Luis Lobo, vamos a lanzar este tema que nos comparte aquí Luis Lobo. Rotting Cries, The Sign of Evil Existence. Vámonos con esto, que nos comparte el Lobo. Y también Alexan dice, saludos y abrazos a Luis Lobo y todos los conectados. Y también dice Marian, dice, saludos y acá los esperamos. Yo estoy en el sur, se extrañan la comida mexicana y los mexicanos. También se ríe. La tonada, dice, la manera de hablar, ¿no? Pero pues es chistoso, ¿no? Porque también los argentinos se nos hacen graciosos en la manera de hablar, así como con ese tonito de acá muy melódico, ¿no? Pero también los mexicanos tienen su toque especial también. Y más los de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Pues vámonos con este tema que nos pide Luis. Es que aquí nos puso ya dos, pero vámonos con este de una vez. En lo que preparamos los otros temas que ya están por ahí listos. Vamos con este tema que se llama Amorphis, The Moon. Dice, también pido esta rola para Marian, que dice que le gusta mucho el cantante. Pues ahí está, pues vámonos con esto, ¿no? De una vez. Amorphis, The Moon. Dice Marian, seguro que sí, saludos y gracias. Vámonos con esto que nos dice el Lobo. Amorphis, The Moon. Amorphis, The Moon, para Marianne, de parte del buen Luis Lobo. Bien, entonces vamos a leer algo de Amorphis. Amorphis, que deriva de amorfo, deforme, sin forma determinada, es una banda de metal finesa con un estilo propio, creada por Jan Rechberger y Esa Holopainen en Helsinki en 1990. Inicialmente fue una banda de death metal y luego marcó su propio estilo con dos discos de tendencia doom metal, Tales from the Thousand Lakes y Elegy. Pero con el tiempo evolucionó a un estilo musical más progresivo y melódico, destacando por la complejidad de sus arreglos. Pues ahí está, una banda muy buena, ¿no? Tiene un sonido acá muy melódico, muy rítmico, muy chido. Bien, pues eso se lanzó desde acá, desde CDM, que es la casa radio para Argentina, para Marian. Bien, seguimos por acá. Dice, saludo y abrazo a todos en la casa del rock y buenas y heavy noches. Y ya también pide su rola el buen René. Sale René, ahorita la lanzamos también. Vámonos por acá y vámonos con otro material que nos comparte por acá la banda. Y esto dice aquí, Starvation, vámonos con este tema de Jackie Brenston. Jackie Brenston es The Rhythm and Blues Boys. Vamos a lanzar este material y seguimos acá, ya saben, en las colaboraciones de la Casa del Rock. Y esto dice así, Starvation, Jackie Brenston. Jackie Brenston, Starvation. Qué buena rolita, ¿no? Acá muy rítmica. Para zapatearle un rato. Qué buen material estas agrupaciones de antaño. Jackie Brenston was an American singer and saxophonist who recorded with Alike Turner's band the first version of the pioneer rock and roll song Rocket 88. ¿Sí lo entendieron? Fue una cantante, bueno, cantante, no sé si sea hombre o mujer, una cantante y saxofonista que grabó con Ike Turner's Band y la primera versión del pionera del rock and roll, la canción Rocket 88. Bien, pues este material nos lo comparte Adán. Muy chido, ¿no? Esas agrupaciones de antaño siempre traen un sabor muy padre. Y acuérdense que esta música fue la que ha nutrido al rock, ¿no? Al rock de los 60, 70, 80, 90, 2000. Seguimos por acá. Bien, vámonos con nuestros invitados. Vámonos ahora con otro tema de Dead Can Dance. Vámonos con el tema Frontier, de su primer disco, lanzado en el año de 1984. Esto dice así. Frontier, Dead Can Dance. Bien, seguimos por aquí. Vamos a lanzar un tema que nos comparte Martita. También un tema de una cantante muy, también muy viajadona, ¿no? Que le gusta experimentar mucho y luego tiene unas cosas así como que bien viajadas y bien chidas, ¿no? Que te hacen ahora sí que conectarte acá y empezar a imaginar cosas, ya saben, cuando uno se pone a viajar acá con la música, se pone a ver imágenes, a sentir que anda por ahí en un lugar muy especial, que anda pues también mirando, ¿no? Una película especial como lo que nos comentan, ¿no? Ya saben, los muchachos a los que les he hecho la pregunta de qué es para ellos viajar. Y unos me comentan pues que es ver como una película así chida, ¿no? Así en la que pues la relacionan, ¿no? Con lo que están escuchando, ¿no? Con la música. Otros que ven imágenes así, ¿no? Y hay unas sensaciones muy padres, ¿no? Cuando uno siente que está acá en el viaje, ¿no? Una sensación de muy placentera, ¿no? Bien, pues vámonos con esto que dice así, de Björk, el tema de Dancer in the Dark, que nos comparte Martita, y esto dice así. Dancer in the Dark, Björk. Tema que se desprende de la película Dancer in the Dark. Bailarina en la oscuridad. Dice, Selma, una trabajadora inmigrante de una fábrica, empieza a vivir en un mundo de fantasía musical cuando un desorden genético afecta su visión. Es algo de lo que trata la película, ¿no? Está muy buena esa película. Yo recuerdo que la vi en alguna ocasión y tiene un desenlace acá medio intenso. Los que no la han visto, pues denle una checadita y para que se requieren un poco, ¿no? Con esta actuación de Björk en esta película Dancer in the Dark. Y en este material nos lo comparte Martita. Bien, Martita. Y Mitra dice, voy llegando, perdón por la tardanza. Bien, entonces, Mitra, qué bueno que ya andas por acá. Ya lista también para compartir material chido, ¿no? Dice aquí Adán, dice, esa película fue la última de Dogma 95, del Dogma 95. A ver qué más nos comparte Adán. Dancing in the Dark. Ándale. Y aquí lo ponen como Dancer in the Dark en aquí en internet. Dice un movimiento Dogma 95. Sí, Dancer in the Dark. Bien, listo para vandalizar la sala, dice Mitra. Listo para prenderse con buenas rolas. Dice Mitra, dice, los invito a sacar sus aerosoles en casita y pintarrajear la cocina, la sala, el baño. Lo que ustedes quieran. Usen la imaginación. Dice aquí, Dogma 95 era generado por cuatro directores daneses con un decálogo de reglas en la dirección. Es lo que nos comparte Adán acerca de esta película, Dancer in the Dark. Bien, entonces Adán. Seguimos por acá. Vamos a buscar un tema que nos comparte por acá René. René. Nos comparte un tema. Dice Cobra and the Lotus. Prevail. Vámonos con esto que dice así, Prevail, Cobra and the Lotus. Yeah. Cobra de Lotus, del álbum Previal One del año 2017. Buen material, muy chida la rola, ¿eh? Muy digerible, ¿no? Así muy disfrutable también, ¿no? Cobra de Lotus es una banda de heavy metal de Canadá formada en 2009 por la cantante y escritora Cobra Page. Una banda de heavy metal, hard rock, thrash metal son los géneros que manejan. Periodo de actividad del 2008 al presente. Ya tienen un ratito ya también dándole al rock, ¿no? El álbum Cobra de Lotus está listado en el tercer puesto en Best Emerging Hard Rock y Heavy Metal Artist del 2013. Dice Cobra Page está listada como una de las 25 mujeres mejores en el Hard Rock y Heavy Metal en 2013. Pues muy buena banda, me gustó mucho lo que nos comparte el buen René. Y nos dice René también por acá, dice, hace rato Mitra nos decía que dice que los invitaba a sacar los aerosoles en casita y pintarrajear la cocina, la sala y el baño, decía Mitra, y dice, le contesta René, dice, va que va, dice, en que diga dónde vive y le caemos con las latas. ya ves, Mitra, te van a pintar tu casa y de agrapa, dice René, ¿no? Bien, pues vámonos acá con otro material que nos comparte por acá Ruth también saludando a la banda, dice por acá desde Iztapalapa, hace rato lo leí, nos pide un material de acá de La Maldita Vecindad, un tema clásico de La Maldita, el tema Kumbala, un material que nunca ha sonado por acá y hoy va a sonar por primera vez. Dice Mitra, dice, carajo, qué detalle, vivimos en La Peralvillo, ahí su pobre casa. Ahí está, ya saben. Ya Mitra ya dice por dónde vive. Pues nada más que nos mande acá su dirección, ¿no? Acá por WhatsApp, para su ubicación más bien, ¿no? Dice, qué chido que pintan casas a domicilio. No tengo que llevarla, dice Mitra. Bien, entonces Mitra, pues aquí mándanos acá tu ubicación para que te caiga la banda. Con toda la dotación de latas, ¿no? Como dice René. Bien, entonces seguimos por aquí. Vamos a buscar ese material que nos pide Ruth. Un tema clásico de Maldita Vecindad, esta banda mexicana que se desprende de su álbum El Circo. Bien, esto dice así, con bala. Ambiente huele a mar, piel, sudor sabor a sal. Y en la pista una pareja se vuelve a enamorar. Sol, no entiendes lo que pasa aquí. Esto es la noche, y de la noche son las cosas del amor. La maldita vecindad y los hijos del quinto patio, Kumbala, de su álbum El Circo, del año de 1991. Material que nos comparte Ruth. Vamos a leer un poco acerca de La maldita vecindad. La maldita vecindad señalan que no realizaron la canción inspirados en específico en algún antro o centro nocturno en específico, sino como un homenaje a las cantinas de la Ciudad de México de la década de 1940. Sin embargo, debido al éxito de la canción, establecimientos de baile comenzaron a utilizar dicho nombre. La canción es obra de Eulalio Cervantes Galarza, Sax, Rocco, Aldo Acuña, Adrián Navarro, Lobito, José Luis Paredes, Pancho y Enrique Montes Pato. Dice aquí algo bien interesante cómo describen lo que es la canción. Dice música, dice la canción en su grabación original tiene una duración de 4 minutos con 28 segundos. Está en la tonalidad de mi menor y tiene una velocidad metronómica de 120 pulsaciones por minuto. Tiene un ritmo de danzón que comienza con una introducción de vientos metales. La canción incluye un cambio de ritmo al final con un clímax instrumental. La introducción de saxofón de Eulalio Cervantes Galarza, alias Sax, así como un solo, es característico de esta canción. La letra de la canción hace alusión a un salón de baile citadino con luces tenues de neón. Asimismo, se describen las sesiones de baile, amoríos y caricias. Pues ahí está algo acerca de lo que es esta canción de Maldita Vecindad, que se desprende del disco El Circo, que fue publicado en México el 13 de agosto de 1991. Un material muy bueno de esta tremenda agrupación llamada Maldita Vecindad. Que nos comenta Ruth por acá, dice que por cierto va a estar en el Zócalo este 16 de julio. Pues ahí está, ya es la esta próxima semana, el sabadito, ¿no? 16 de julio, el sábado. Ahora sí que de hoy en 8. Para que se vayan organizando, ¿no? Para lanzarse el toquín. Ya saben, La maldita vecindad es una diversión segura, ¿no? Estar ahí en ese tipo de ambientes, ya saben. Muy rockeros y muy muy movidos, ¿no? Porque por la música de La Maldita. Bien, seguimos por acá. Compartiendo material. Y vamos a seguir compartiendo unas rolas. Para Marian. A lo mejor ya hasta se durmió, durmió Marian, ¿no? Está por allá en Argentina. Que nos dice que ya era tardezón por allá. Ahorita yo creo que ya es la una. Sí, vamos a lanzar ese tema de Alice Cooper, un clásico, como ella dice. El tema Poison. Vámonos con esto que dice así, Poison, de Alice Cooper, para Marianne, que está allá en Argentina. Bien, vámonos con esto que dice así, Poison, Alice Cooper. Don't touch, don't touch. Poison, Alice Cooper, de su disco Trash, del año de 1989, este disco. Poison es una power ballad interpretada por el músico de hard rock y heavy metal estadounidense Alice Cooper, publicada como uno de los sencillos del álbum Trash, del año de 1989. Fue escrita por Cooper, Desmond Child y John McCurry, y producida por Child. El sencillo alcanzó la posición número 7 en la lista de éxitos estadounidense Billboard Hot 100 y posición número 2 en la lista UK Single Charts del Reino Unido. Muy buena rola, ¿no? Como dice Marianne, es una rola clásica de Alice Cooper. Bien, seguimos por acá compartiendo material. Y Mitra por acá dice Mitra. También hubo una banda llamada Poison. Sí. Sí, por ahí todavía está la banda Poison, ¿no? También por acá comenta, dice Mitra, dice, así es, la maldita en el Zócalo, gratis, dice Mitra. Dice, qué raro va a ser echarle. ¿Qué raro va a ser escucharle sin el sax? Dice Mitra. Y también acá nos pide más material Omar. Sí, Omar, ahorita leamos tu comentario y lanzamos ese material, ¿no? Nos pide a ver si hay chance de lanzar más música chida, ¿no? De buenas bandas. Bien, pues seguimos por acá. Vámonos con nuestros invitados del día de hoy. Vamos a poner una rola acá de The Shadows, ya saben. Una clásica que está bien padre. Tiene un tremendo sonido en la guitarra, muy chido. Vámonos con esta que se llama Peace Pipe, The Shadows. Vamos a conectarnos con este material tan bueno de The Shadows. Y esta canción que está muy... esta melodía que está muy chida. Peace Pipe, la pipa de la paz. La Pipa de la Paz, de Shadows. Como que he escuchado otras versiones también de esta. Y luego los sonidos como que los van evolucionando, ¿no? De repente ya escucho yo las guitarras pues, con más presencia. También los efectos también así como más... más intensos. Y también sus versiones en vivo también están bien cañonas. He visto a The Shadows en vivo y... su sonido está increíble también en vivo. Bien, ese es uno de nuestros invitados del día de hoy. The Shadows, esta banda tan buena. Una banda originaria de Londres, Inglaterra. Qué tremendo feeling me cae. Bien, seguimos por aquí compartiendo buenas rolas. Y por acá vamos a lanzar otro tema que tenemos ya listo por aquí. El tema que se llama La Negra Soledad, del grupo El Personal. Vamos a escucharlo. Esto nos lo comparte Adán. Vámonos con esto que dice así. Negra Soledad, El Personal. Sin piedad, negra soledad. Eres la reina de mi corazón, morena. Perversa reina de mi corazón, morena. Ay, ay, ay, ay, ay. Óyeme, morena, ¿qué me está pasando? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué le está gustando? Esta soledad. Esta soledad. Soledad. Llega sin tocar, sube hasta el techo viéndote llorar. Negra soledad, la rueda gira siempre a tu compás. Negra soledad. Es la reina de mi corazón, morena. Oh, ay. Perversa reina de mi corazón. Óyeme, morena, ¿qué me está pasando? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué le está gustando? Esta soledad. Esta soledad. Óyeme, morena, ¿qué me está pasando? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué le está gustando? Esta soledad. Esta soledad. Óyeme, morena, ¿qué me está pasando? Con mi vida que le está gustando esta soledad, esta soledad, esta soledad. Morena, que me está pasando esta soledad, que le está gustando esta soledad, esta soledad. Soledad. está pasando? ¿Qué pasa con mi vida que le está gustando? Esta soledad, esta soledad me... Negra Soledad, el personal del disco La Última y Nos Vamos. ¿De qué año era? ¿Era como del qué? ¿Del 97? ¿Por ahí decía? Sí, del 97. Muy buena banda, ¿no? Vamos a leer aquí lo que dice. El personal es un grupo de fusión musical fundado en Guadalajara, México, por Julio Haro García y Andrés El Boy Haro. En 1986, la idea de este quinteto consistió en mezclar distintas corrientes musicales, reggae, son cubano, cumbia mexicana, bolero y rock, y en escribir letras irreverentes. Qué buena banda, me gustó mucho cómo suena. Sí, en México siempre han existido buenas bandas, ¿no? Desde antaño, por allá desde los 60, ya saben, 50, 60, surgieron buenas banditas de aquellos tiempos que no tuvieron la oportunidad de desarrollarse, pero pues fueron como que la base para lo que se hizo después también, ¿no? Siempre he habido buenas bandas. Sí, yo recuerdo, bueno, en los toquines donde he llegado a tocar y he ido a escuchar bandas, pues no falta que se lleven unas sorpresas con buenas bandas mexicanas. Y en esto nos lo comparte Adán. Bien, pues seguimos por aquí. Ya también René está compartiendo más material, dice. Otra para la Marianne Che Boluda, dice. Ya también acá prepara el material. Y bien, vamos a agregarlo a la lista, René. Y ahorita también leemos el material que nos compartes. Ya se nos están juntando dos, tres. Vamos a lanzar el de... que nos pide Mitra. I Won't Forget You, de Poison. Bien, acá también Luis nos está pasando más material. Vámonos con esto que nos comparte Mitra. I Won't Forget You, Poison. Even though I should, well, I Won't Forget You. Es una power ballad interpretada por la banda de glam metal estadounidense Poison. Fue lanzado como un cuarto y último sencillo de su álbum debut de estudio Look What The Cat Dragged In, del año de 1986. Es la primera power ballad de la banda. Alcanzó el éxito en agosto de 1987 al llegar al número 13 del Billboard Hot 100. Material que nos comparte Mitra. Poison, esta banda que ya también tiene unos años dentro del rock. Muy buena rola, muy buena banda, muy buen glam, muy buen programa, dice Mitra. Vientos, Mitra. Esa rola va para allá. Pues para toda la banda, ya sabes, aquí pues se trata de compartir el material que nos late, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a darle más velocidad a esto. Y vamos con este tema que nos comparte Omar. Desde Chihuahua dice, a ver si hay chance para la genial banda de hard rock Great White con el tema All Over Now. Excelente rola, dice Omar. Vamos a lanzar ese material, ¿no? Bien, vamos con esto que dice así, All Over Now, Great White. We'll be right back. All Over Now, Great White, de su álbum Once Bidden del año de 1987. Great White es una banda norteamericana de hard rock formada en Los Ángeles, California, en 1977, que ganó popularidad en los 80 y comienzos de los 90. Consiguió bastante presencia con sus videos en el canal MTV, especialmente con la canción Once Bitten, Twice Shy, del álbum Twice Shy de 1989. Pero como la mayoría de los grupos de este género, empezó a decaer tras la eclosión grunge, con bandas como Nirvana y Pearl Jam, en las que se centró la atención de emisoras y prensa. Pues muy buena banda esta de Great White, material que nos comparte Omar desde Chihuahua. Quien le manda saludos a la Tomandancia, al René, a Luis y a Canon. Y pues comparte este material tan bueno, ¿no? Bien, seguimos aquí dándole velocidad porque se nos está acabando la noche. Bueno, el día, ¿no? Vámonos con esto. Esto que nos comparte Martita. Déjate caer, Café Tacuba, una banda mexicana también. Muy buena. Esto dice así. Déjate caer. Déjate caer. La tierra es al revés. La sangre es amarilla. Déjate caer. El viento ya no sopla, la boca bien cerrada, amárrate los pies, piensa en tu madre y déjate Déjate caer, Café Tacuba. Déjate caer es una canción del grupo chileno Los Tres, publicada en su tercer álbum de estudio, La Espada y la Pared, del año de 1995. Pero Café Tacuba en 2002 lanza su versión, y pues es la que acabamos de escuchar, esta versión de Café Tacuba, muy bien realizada, ¿no? Eso nos lo comparte Martita. Bien, Martita, por compartir estos materiales. Y también por acá nos dice... Nos dice el buen René, dice... Saludos a mi cuñado, el Omar, hasta allá en Chihuahua. Es un saludo para Omar, hasta Chihuahua. Le manda el saludo a René. Bien, pues seguimos por aquí compartiendo material. Y Luis Lobo nos comparte acá un tema. Dice, te paso esta rola de la banda Vigor de Costa Rica a mi compadre Denis Figueroa, que anda de gira en México junto a una banda mexicana llamada Dice in the Sky, y tocan acá en Ciudad de México el 21 de julio. Ahí estaremos. Bien, entonces vámonos con este tema de Vigor, el tema Ficción. Vamos a escuchar a estos camaradas, y pues aquí también nos comparten en la propaganda, que se va a presentar el jueves 21 de julio, Berlín Restaurante Bar, para que la banda se dé una vuelta por allá. Dice Luis Carasi, 154, Extremadura Insurgente, Ciudad de México. Para los que se quieran lanzar por allá, hay varias bandas, ¿no? Entre ellas va a estar Vigor, Dead Noise y otras, ¿no? Que no entiendo chido aquí. Bueno, pues ahí está la onda, para que se den un rol por allá, ¿no? A escuchar esas bandas que se vienen a dar una escapada por acá, y también bandas mexicanas, ¿no? Que van a estar ahí tocando. Y pues vamos a escuchar a esta banda llamada Vigor con el tema Ficción, para conectarnos un poco e ir calentando motores, ¿no? Para ese toquín. Esto dice así. A Vigor con el tema Ficción, esta banda de Costa Rica, como nos comenta bien Luis Lobo, que anda de gira por acá, por México, y pues va a tener su próxima presentación el jueves 21 de julio. Para que estén ahí ya, preparándose, ¿no? También para ese día y puedan ir a reventarse con estas bandas metaleras. Bien, seguimos por acá compartiendo material. Y bueno, vámonos con el tema Beautiful Ones de la banda Shudi o Shude. Vámonos con eso que nos comparte Adán antes de que se nos acabe la noche. Escuchamos Beautiful Ones de Shudi. Shudi, así se escribe, y vamos a leer lo que dice por aquí. Shudi es un grupo de rock alternativo británico formado en 1989 en Estados Unidos. Fueron conocidos como The London Shudi, puesto que su nombre original ya estaba registrado. En 2010 se reformó la banda y en 2011 se anunció la preparación de un nuevo álbum de estudio. Qué banda tan chida, me gustó mucho el sonido. Muy perrón. Los géneros Britpop, glam rock, rock alternativo y art rock son los géneros que toca Shudi. Qué buena banda, mucha melodía. Muy buenas producciones, ¿no? Muy buena producción. Esto nos lo comparte Adán. Bien, seguimos por acá antes de que se nos acabe la noche. Acá nos comparte otro material en René. Dice otra para Marianne de La Che Boluda. Este tema de Kenny Roberts, Alice Cooper, Beginning of the End. Vámonos con ese tema que se llama Beginning of the End. Kenny Roberts, Alice Cooper y Alisa White, Gloss. Bien, vámonos con esto que dice así para Marianne. De parte de René, esto dice así. It's the beginning of the end. Jane Roberts, Alice Cooper y Alisa White con el tema Beginning of the End. Qué buena colaboración hicieron, ¿no? Sí, bastante chida. Muy bien, muchachos. Ya es hora de cerrar la transmisión del día de hoy. Lo que nos comparte por acá algo a Mitra. Dice, por cierto, saludos al buen Fabián y felicitaciones en lo que sea que esté haciendo. Sí, por allá anda el Fabián ahí, ya sabes, haciendo varias cosas. Le gusta, ya saben, le gusta pintar. Le hace la pintura acá. Es buen artista Fabián. Hace unos cuadros muy chidos. También le hace al diseño. Si por ahí alguien necesita un logotipo o algo. Algo relacionado con el diseño, ya saben, con la publicidad, pues el buen Fabián también es discutidazo en esa onda. No pueden contactar al Fabián. Y acá, Luis, gracias por lo de vigor. No, pues que, no hay nada que agradecer, ya sabes, Luis, aquí se comparte el material que nos hacen llegar y pues por acá lo sonamos, ¿no? Y pues ahí está lo de vigor que anda por acá haciendo una gira por aquí por México. Sí, es chido, ¿no? Que traigan su propuesta para acá, para que se den a conocer, ¿no? También aquí Adán, gracias, buen programa, vientos Adán, qué bueno que anduviste por acá también compartiendo material chido. Muy, muy, muy buen material, ¿eh? El de hoy, bueno, siempre compartes material chingón. Pero de repente acá uno se conecta más con algunos grupos. Se me hicieron muy buenos esos de Suede. Con un estilo así muy, muy suavecito, pero muy chido. Dice, falta esta rola, dice. Vamos a lanzar esta rola que nos dice Luis. ¿Cómo se llama, Luis? A ver, dinos. Y con eso cerramos, si quieres. Mientras voy a poner algo de fondo de Dead Can Dance, porque son de nuestros invitados. Dice Mitra, cáigale al toquín, dice Mitra acá en compartiendo el flyer de Vigor, que va a estar próximamente tocando el 21 de julio aquí en Ciudad de México. Y Mitra ya lo compartió también ahí en el chat oficial. Buenas noches y heavies noches. Buenas y heavies noches, dice Alex Thrasher, descansen. Alexa, buenas noches a todos y muy buen programa, dice Alexa. Mientras Alexa. Martita, buenas noches, saludos a todos, descansen. Y entonces, dice Mitra por acá, dice, los tengo al tanto, dice, mañana la publicación en forma en la página. Por acá les tengo al tanto, bien todos, Mitra. Aquí en la tomandancia, Alex Thrasher, vientos Alex. Estamos a punto de cerrar la transmisión, estamos escuchando algo de Dead Can Dance ahí en el fondo, que fue uno de nuestros invitados junto con la banda de The Shadows. Este álbum está muy chingón, este de Dead Can Dance, su primer disco, llamado Dead Can Dance homónimo, del año de 1984. Estamos escuchando de fondo el tema Fortune. René dice, abrazo a todos y saludos a Alexa, Fabián y a todos parejo, dice René. Viento, René. Dice Mitra, dice, radio escuchas, ustedes son la neta. Vientos, Mitra, eso es chido. Entonces el tema que nos comparte, saludos a Alexan, ahora no nos saludó. No, sí lo saludó Luis, nada más que no lo escucharon, pero sí Alexan les mandó saludos. Vamos con este tema, ya estamos en dominguito. Rotting Christ, The Thing of Evil Existence. Vamos a cerrar con ese material. Ya se la está regresando Luis a Marian. Dice, saludos a la pendeja de Marían. Es que luego, ya sabes, alguien llega de otro país por acá y como que se le hace gracioso ciertas palabras, ¿no? Son groserías, pero se oyen graciosas, ¿no? De repente. Acá en la voz de alguien que viene de otro lado, no de otro país, así, ¿no? Sí, los saludé, muchachos, dices Alexan. Ya nomás una rola. Sí, esa rola la pide Luis Lobo. Yo creo que va a ser esa, ¿no? Dices que le gusta cómo suena esa palabra, dice Luis Lobo. Sí, ya ves que dice que la tonadita de los mexicanos, ¿no? Se le hace graciosa también, ¿no? Saludos a la chelanga. Dice, la Marían ya de estar babeando la almohada, dice René. Saludos a la chelanga, Marían, dice Alex Trasher. Dice, che boluda pelotuda. Bien, entonces, yo que ya estaba durmiendo, ¿no? Pues ya son las 2 por allá. Las 2 de la madrugada. Ya de estar bien pedo, dice Alex. Alex Trasher. Bien, entonces, muchachos. Vamos a cerrar esta transmisión con el tema que nos comparte Luis Lobo por acá. Rotten Christ. The Sign of Evil Existence. Vámonos con esto que dice así. Descansen, buenas noches muchachos y muchachas. Nos estamos viendo en la próxima por acá. Soy Arturo Chendra. Acuérdense de buscarnos ahí en cdmxlacasaradio.com y Facebook también con el mismo nombre, cdmxlacasaradio. Cuídense mucho, nos estamos viendo por acá pronto. Nos vemos. Bye. Vámonos con este tema. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.